Liz, mi número de habitación es 24 y el tuyo es 26. Creo que esas habitaciones están en el primer piso.